Desde Logroño, la música de los 13 forajidos abriendo el programa de hoy. Diez minutos nos separan ya de las 9 de la noche. Tiempo para que te recuerde las vías de contacto del programa y te explique qué hablaremos en la hora del ahorcado de hoy. Como siempre, las vías de contacto, las habituales, el mail lahoradelahorcado@gmail.com o el teléfono de Radio Topo 976-291-398, abierto para lo que quieras, para pedir una canción, para hablar sobre lo que te dé la gana, por ejemplo, los recortes que está metiendo Esperanza Aguirre y algunas comunidades autónomas, a la educación, a la sanidad, la huelga de los jardineros como los compadres de ASI, o lo que te dé la gana. A mí, personalmente, me gustaría que me respondieras a algo que no sé si me intriga a mí solo o es a más gente. Hace días que la televisión como que me enfada y todo, me enciende. Porque veo cosas que me disgustan, el bipartidismo exagerado, que hay muchas cadenas que solo hablan de PP y PSOE, hasta para los chistes solo se usan a los dos. ¿Alguien sabe quién es Cayo Lara? No lo ha visto nadie en la tele, no lo ha visto nadie al de Izquierda Unida, ni a ningún otro. Cosas como esta, o por ejemplo el otro día el follonero llevó al hermano de Fernando Sbarz al programa, a Pedro Sbarz, y bueno, decía que no había que, había que recortar en sanidad, en educación, porque así lo apreciaríamos más, y había que invertir más en armamento, hombre, en ejército, claro que sí, que no nos pueden sacar los americanos de todas las cosas. Claro, claro. Qué bonito. Además, cuando le pone enfrente una mujer con una distinta opinión, se enfada y se va. No, no, que no quiero hablar. Bueno. Por eso te quiero plantear esta pregunta. ¿Te enfada la tele? ¿Qué te enciende de la tele? Si te pasa como a mí, ya lo sabes, 976-291-398, o para lo que tú quieras. Por ejemplo, la semana pasada lo utilizó Rufo para pedirme una canción, lo que pasa es que mi amigo el ordenador de Radio Topo no estaba por la labor, pero hoy sí que te puedo poner tu temazo, tío. Me pidió un temazo de Muchachito, la verdad es que nunca me los traigo, pero si me los piden... Muchachito Bombo Inferno, sonando en la 101.8, dedicado para Rufo, un abrazo, tío. Hace un día gris, Muchachito Bombo Inferno sonando en Radio Topo para Rufo. Ah, se me olvidaba, en el rincón conspiranoico de hoy, por fin, retomaremos la conspiración del 11 de septiembre, que fue su aniversario hace bien poquito, y os hablaré de una cosa que me tiene intrigado, el misterio del castillo de coral. ¿No lo has oído nunca? Pues si no lo has oído, no te despegues, porque esto es lo que va a haber hoy en el rincón conspiranoico de la hora del ahorcado. Ahí las noticias locas y alguna otra cosita más, ¿eh? Así que, ¿qué te parece? ¿Te apuntas? Donde pueda escupirlo, los cabrones alzan los puños y ponen los cuernos. Soy locus, un hijo de puta enfermo. Que hay algo sucio en mi mirada, no sé. No hay en tu forma de bailar y me tengo que joder, nena. Traigo la cena, cocino en sí. Si quieren guerra yo les hago picadillo en un plis. ¿Sí? ¿Vas a venir? Pues coge dinero primero, ponte una chupa de cuero y hazte algo guapo en el pelo. Pasa de los caballeros, únete a los bucaneros callejeros. Esta noche nos perseguirán maderos. No le temo ni a hechiceros ni a guerreros, porque hasta el acero les parecerá una mierda si me altero. El camarero está agitando un sonajero con hielo, ven la señal de que empieza el hervidero. ¿Sí? ¿Vas a venir? ¿Para qué? Pregunta si tengo veneno, nena, aquí el chapunto, digo. Tráelo aquí, yo digo. Tráelo aquí, sí. ¿Vas a venir? De día, tu ojo cierra y la luz, el público grita. Yeah. Disfruta lo que tienes delante con alegría. Vigila lo que tienes detrás, como en una orgía. Sí, sí, las flores son de plástico, la ropa es de kinky, pero tengo un plan, machaco el beat. Sí, sí, y brindo desde el ático por todos los hijoputas que quedaron atrás. ¿Y qué? No le busques el sentido, niño, quiere nadar en el foso de mi castillo, pues dilo. Soy un guía, una luz, un gurú, el que hará que eches la culpa de tus actos a tu juventud. Demasiado es excesivo, no, esto es relativo, porque tratas con tipos primitivos con espíritu destructivo, amigo, estoy vivo, hoy tú eres mi objetivo. Sí, vas a venir, ¿para qué preguntas? Sí, tengo veneno, nena, aquí el chapunto, digo. Tráelo aquí, yo digo. Tráelo aquí, sí, vas a venir. Esteroides, está fuerte de cojones. Duoki es un androide sobre el escenario y no pueden pararles. Esos rappers ya parecen bailarinas en toples. Somos un calvario con micro de hierro. Quieren jugar al gato y al ratón en casa del perro. Pero voy a reventar este lugar. Termínate esa copa ya y empieza a saltar. ¿Qué coño queréis, cabronazos? Cualquiera que comparta cuatro copazos conmigo cree conocerme, carajo. ¿Cuántos caminan cabizbajos? ¿Qué canción consigue que crujas con cada contrabajo? Criajos, carroñeros, quieren conquistar. Tú buscando punta quinte como compañero. Creo que como colofón y estos cojones como King Kong. Sí, vas a venir, ¿para qué preguntas? Sí, tengo veneno, nena, ¿quién se apunta? Digo, Duo Kie, ¿quién se apunta? Con su música nos acercamos al rincón conspiranoico, pero antes, para que no me tachen de poner solo hip hop, que no se me olvide poner algún tema guitarrero entre medio. Así que, ¿qué tal si volvemos a escuchar los Black Tie? Te los pongo muchas veces, pero me encantan. Light from above inundando todos los rincones de la ciudad a través de la 101.8. We'll be right back. los Black Tide. Este es el tema que le da nombre a su disco, Light from Above. De su mano alcanzamos las 9 y 23 minutos en el reloj de Radio Topo. Tiempo para que abramos ya nuestro rincón conspiranoico, ¿verdad? Vamos a ello. En este caso, como ya te he dicho, nos acordamos de aquel 11 de septiembre de 2001. Nos acordamos de él porque ya hoy es día 21, pero bueno, ha pasado bien, hace bien poquito el aniversario de este atentado, supuesto atentado, que según las versiones oficiales se produjo al coger Al Qaeda y decir, venga, coger tres aviones y vais a estrellar dos contra las Torres Gemelas y uno contra el Pentágono. Venga. Así que secuestraron los aviones, catapum. Hasta aquí la versión oficial y todo el revuelo que se montó después. Heridos, muertos, tal. Bin Laden de por medio. Todo el mundo a buscar a Bin Laden. ¿Qué pasa? Después de este atentado, ya se empiezan a ver algunas grabaciones en las que parece que hay explosiones por debajo, ¿no? ¿Qué pasa? En la tele tampoco salieron mucho tiempo porque se centraron más en buscar a Bin Laden y en empezar a vender armas, tanques y todo esto y en montar un poco de guerra. ¿Qué pasa? A mí esto ya fue la chispa primera que me encendió, por eso le tengo mucho cariño a esta conspiración, porque eso me hizo pensar y dije, vamos a investigar un poquillo. Investigando descubrí el documental Zeitgeist. Si no lo habéis visto, os lo aconsejo, por lo menos el primero, que da bastante información y el atentado del 11 de septiembre le mete bastante caña. En concreto, las explosiones que hay por debajo, aparte, cuando se estrellan los aviones, salen las declaraciones de los arquitectos de las Torres Gemelas, diciendo que aunque le pegue un avión a cada una, tendrían que seguir en pie. Salen también testimonios de los bomberos que fueron a rescatar a la gente diciendo que por dentro del World Trade Center había metal líquido fluyendo como si fueran ríos de lava. Esto es inexplicable en cualquier edificio que se derrumbe, el metal no alcanza esa temperatura. Dijeron que podía haber sido por el combustible de los aviones, pero aún así no se explica. Hierro fluyendo después de tantos días. Un científico investigó y encontró el componente específico de un explosivo llamado termita, que es el que se supone, según los conspiranoicos, que pudieron usar para hundirlo. También se ven fotos de las vigas del World Trade Center, como están cortadas inglete, las vigas maestras, y también tenéis los testimonios de los operarios que trabajan en demoliciones explicando cómo cortan un edificio y cómo hacen los cortes a inglete y tal. Documental Zeitgeist, bastante conocido para muchos conspiranoicos. ¿Qué pasa? Yo lo recuerdo con cariño, pero el otro día, rebuscando por esto del aniversario, me encuentro algo que me dejó sorprendido, porque muchas veces hablas de esto y dice la gente, pero es que eso lo ves en internet, y lo de internet no te lo puedes creer. Claro, te lo tienes que creer de la tele. Pues bueno, vamos a mirar un referente televisivo que vi el otro día. ¿Os acordáis de Expediente X? En Expediente X había unos amigos de Mulder, que eran tres tipos, que se llamaban a hacer los pistoleros solitarios, de Lonely Gunmen en inglés, que eran uno así bajito con gafas, otro así rubio con gafas también con el pelo largo y otro que era así como con barba, así que era el más normalito. Pues estos tíos en Estados Unidos les hicieron una serie, son estos tres, una especie de spin-off como Aída de Siete Vidas, y en ella, en un capítulo de febrero de ese año, del año del 11 de septiembre, en febrero ya, hacen un capítulo y resulta que va de una conspiración del gobierno para estrellar unos aviones, ¿dónde? En las Torres Gemelas. Madre mía, ¿todo por qué? Por vender armas. Pero el mismo lugar, la misma situación, los mismos objetivos, el mismo arma, todo igual. Lo único que no se puede confirmar es que lo hayan hecho ellos, ¿verdad? Pero madre de Dios, qué casualidad. Os recomiendo que lo veáis, Los Pistoleros Solitarios. Solo lo he visto traducido al español sudamericano. Pero bueno, la verdad es que está bastante bien ver cómo ya es premonitorio un episodio de la tele. Hasta aquí nuestro recuerdo al 11 de septiembre, una conspiración querida para mí, de verdad, Me recuerdo con cariño, tenía yo hoy, qué pocos años tenía. Después del conspiracionismo, escuchamos un poquito de Punky para entendernos un poco, La Perdición. Enfrentarse a la ley, es algo más que escupirle a la cara. ¡Hasta luego!

my feet on the floor. Get out home, get away from. I'm gonna run, get my feet on the floor. Get out, get away from. Con el Bomb Shack de los Hadouken llegamos de nuevo a las puertas de nuestro rincón conspiranoico. En este caso, como ya te he anunciado, ¿qué es el Castillo de Coral? Pues ahora lo vas a saber. Todo comienza cuando el otro día, navegando por internet, me encuentro un titular que decía el misterio del Castillo de Coral. Me pongo a leerlo y tal, tiene un poco de información y dije, vamos a ver qué es el Castillo de Coral. Nos centramos en la Wikipedia y os leo la definición. El Castillo de Coral es una estructura de piedra creada por el excéntrico estadounidense Edward Led Skalnin. El castillo se encuentra al norte de la ciudad de Homestead, en la intersección de South Dixie Highway y el 157 de la Southwest Avenue en Florida, Estados Unidos. La estructura se compone de numerosas piedras megalíticas, en su mayoría piedra caliza formada de coral, que en la actualidad sirve como atracción turística y privada y se encuentra abierto al público. Hasta aquí todo normalito, pero ya la Wikipedia me da un giro y dice: el castillo se caracteriza por el misterio que rodea su construcción. Algunos comentan que su autor, Edward Skalnin, al que llamaré Ed por no decir su nombre todo el rato, construyó el castillo utilizando solo una mano y que además utilizó poderes sobrenaturales. ¿Cómo que una mano y poderes sobrenaturales? Para que os hagáis una idea, por si estás diciendo, pues será pequeño el castillo, pues se cree que para su construcción utilizó unas 1000 toneladas de roca de coral. Ahí es nada. Entonces, esto a mí ya me deja intrigado. Digo, madre mía, ni la Wikipedia sabe bien cómo se hizo, porque la historia del misterio del castillo de coral es cómo lo han hecho. Así que vamos a investigar a este hombre, Edward Led Skalnin, a ver si es un fortachón o, bueno, un superhombre. El señorito Ed nació el 12 de enero de 1887 en una parroquia civil de Letonia. Se sabe poco de su infancia, era de una familia humilde y solo cursó estudios hasta cuarto de primaria. A los 26 años estaba prometido con Agnes Scaffs, una chica de 16 años, 10 años más joven que él, y todo le iba bien hasta que la noche antes de la boda le dijo a la chiquilla: lo siento, Ed, tío, pero no me puedo casar. ¡Oh! Dios, desolación, despechado, este hombre dijo: uf, ¿qué hago ahora? No me puedo quedar aquí, lo sabe todo el pueblo que me han dejado la noche antes de la boda, pues me voy. Se ató la manta a la cabeza y se fue a Estados Unidos. Trabajó en diferentes aserraderos de Canadá, California y Texas, aunque finalmente se asentó en Florida por el clima y tal y dijo, bueno, se compró un cachito de tierra y dijo, ¿qué tengo que hacer? No me gusta trabajar, voy a hacer un castillo de coral. ¿Qué pasa? Este castillo se pegó 20 años haciéndolo, ¿de acuerdo? Skalnin construyó y vivió este castillo, este inmenso monumento, en el Parque de la Puerta, llamado el Parque de la Puerta de la Piedra, en inglés, el Rock Gate Park. lo construyó en Florida City, que es donde primero se compró el terreno. Pero como se le quedó pequeño, decidió llevarlo a su situación actual en Homestead, donde compró otras 4 hectáreas de terreno. Y dedicó los siguientes 3 años a mover las estructuras de este castillo que tenía ya construido, piedra por piedra, 16 kilómetros más allá, que es donde se compró el otro terreno. Esto ya me deja a mí. O sea, lo construye en un sitio y después se lo lleva a otro sitio, a 16 kilómetros más lejos, y le cuesta 3 años. Pero si son 1000, eran casi 1000 toneladas. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que seguir investigando a este tío. Y hay más gente que lo ha hecho. El investigador Joe Bullard lleva 20 años siguiendo la historia del Castillo de Coral. Cuenta en un vídeo que podéis ver en internet, que se llama El Misterio del Castillo de Coral, cuenta cómo este hombre, el Scalmin, de pequeño ya su abuelo le enseñó de picapedrero, que en inglés es stone mason. Me hace gracia por la palabra masón que contiene, pero bueno, parece que ya sabía algo de piedras. Pero además debía saber bastante, porque todo el castillo lo construyó con herramientas que sacó de una chatarrería. Esto ya me empieza a dejar... Y sin duda sabía manejarlas. Para que os hagáis una idea de las obras que hay en este castillo de coral, hay 2 piedras puestas en forma de T, como las del Stonehenge de Reino Unido, que aún no se explica muy bien cómo las subieron ahí, porque pesan bastante. Este hombre lo hizo en los años 20. Pero ¿qué pasa? Que esa piedra es más alta que algunas de las que hay en Stonehenge. Y la hizo en los años 20 y no tenía herramienta. Aún iremos a más. La piedra número 30 del castillo es una configuración de 3 piedras. Una de ellas pesa 30 toneladas, las cuales forman un símbolo que él la llamaba la piedra del rey. Además, hay un símbolo que es esta, la representación de esta piedra en la habitación del rey de la Gran Pirámide de Egipto. Esto ya... Porque claro, no tenía herramientas, lo sacó todo de una chatarrería. Y estaba diciendo, no hombre, pero eso no puede ser. De alguna manera la subiría, ya habría grúas. Este hombre trabajaba solo de 12 de la noche a 6 de la mañana, solo, siempre. Y si alguien venía a vigilarlo por el bosque de alrededor, tenía sitios para sentarse, observatorios, se sentaba y decía, cuando os vayáis, volveré al trabajo. Pero nadie sabe cómo movía las piedras. Pero piedras, como os digo, de 30 toneladas y bueno, un montón. 1000 toneladas de piedra. Solo unos chicos... Hay un testimonio que consiguieron verlo trabajar una noche, un momento, y dicen que llevaba las piedras como volando. Como flotando como si fueran globos. ¡No puede ser! Entonces, hay gente que se pregunta con esta T, como la de Stonehenge, y estas piedras iguales que las de las pirámides. ¿Acaso estaba este hombre intentando decir que conocía el secreto de cómo se hicieron las pirámides y cómo se hizo Stonehenge? ¿Qué pasa? ¿Os parece... Por casualidad, lo puede haber hecho de otra manera? Muy bien, por si fuera poco, también podéis encontrar en el castillo una puerta giratoria de 9 toneladas. Es una piedra rectangular metida en un marco. Yo no explico cómo la ha metido ahí, porque no tiene grúa, os repito, nadie lo vio trabajar nunca, siempre solo y siempre de noche. La piedra que hace de puerta está en perfecto equilibrio y se puede mover fácilmente. Es que es increíble, porque podéis ver el vídeo. En 1986 se rompió, porque lleva debajo, para que gire, lleva una rueda de camión. ¿Vale? Una rueda de camión con un eje. Se rompió en 1986 y llamaron a la Universidad de Florida para que fuera a repararla. Tuvo que ir una grúa y tal. Y cuando la levantaron, esta puerta de 9 toneladas, descubrieron que entre la rueda y esa rueda de camión. Entre la puerta y esa rueda de camión había otra piedra. Esa piedra, según dice este hombre en el vídeo, no se ha podido saber de qué procedencia es. Esto ya lo dejo ahí porque no lo he podido contrastar. Pero lo que sí que es cierto es que este hombre tenía que conocer muy bien las piedras, porque además son piedras de roca caliza hecha de coral que además se rompen fácilmente. Y las tallaba perfectas y las movía y son piedras de 30 toneladas. ¿Cómo lo hizo? Pues lo que más me da en la oreja que pensar es que a este hombre le gustaba mucho el magnetismo, que me encanta este tema del magnetismo. Pensaba también que todo estaba hecho de imanes, incluso diseñó un generador magnético que al parecer puede tener algo de clave de todo esto. Escribió varios libros sobre magnetismo, pero varios libros, hay uno que tiene 4 páginas. 4 páginas y otro 9 páginas, y hay otro que deja el mismo espacio que ha escrito él para que escribas tú tus conclusiones. Las fuentes más conspiranoicas apuntan a que en estos 4 libritos que dejó escritos este hombre de magnetismo están las claves para llegar a entender los puntos magnéticos de las piedras y de las piedras para moverlas y poder hacer estas construcciones. Esto es increíble. Además, también dicen que, porque siempre aludía a su exnovia, a su dulce 16, también apuntan a que este 16, la referencia siempre al número 16 de los años de su novia, también esconde algo, el número, el misterio del número 16, el poder del número 16. ¡Uf! Mucha cosa, mucha conspiración. Nadie sabe cómo lo hizo, nadie lo vio trabajar nunca, pero ahí está. El misterio del castillo de coral lo podéis ver en YouTube. Hay muchas referencias sobre él en internet. Edward Lenz Calkin, lo podéis ver también en la Wikipedia. Y a mí por lo menos me tiene alucinado, la verdad. Si algún día voy a Estados Unidos, iré a ver el castillo de coral. Y ya que hablamos de piedras, vamos a hablar de piedras, pero de unas un poco diferentes. En este caso, el mármol del Osofunquillo. Hay esas piedras malas. Malas. Desde Sevilla, el Osofunquillo, de su mano nos acercamos a las 10 de la noche, 10 menos 10 en el reloj de Radio Topo. Ya lo sabes, estás escuchando La Hora del Ahorcado todos los miércoles de 9 a 10 aquí en la 101.8. Cambiamos de registro y nos vamos a escuchar a la banda más trayera. Hasta que cogimos nuestros instrumentos y nos convertimos en lo que sabéis que somos, vuestros ídolos, Gigatrón. Somos ese grupo que necesitabais. Damos luz a vuestros días y oscuridad a vuestras noches. Somos malos, somos inhumanos. Matamos pijos con una guitarra, un pie de micro. Damos miedo, tenemos huevos. Somos como dobles bombos, más duros que el corazón. Gigatrón. Charlie Glamour, somos tus ídolos, somos los héroes del rock. es el puto Lombich. Estamos muy contentos. Espero que eso se demuestre en el camerino. Chatis. Vamos a ver si cantáis conmigo. Gigatron, vamos. Gigatron, no soy yo. Gigatron. La caña de España, la zombie del rock, vosotros. Así. Más caña. Yeah. Usamos los huevos con distorsión. Somos malos, casi inhumanos. Metemos más caña que nadie en España. Vuestros reyes. Los Gigatron metiéndonos un poquito de caña a estas horas de la noche. ¿Y qué te parece si repasamos los titulares más locos que nos deja la semana? Ya sabes que en la hora del ahorcado recogemos todos los periódicos y te extraemos lo mejor. En este caso, comiéndote, leyéndote, comienzo leyéndote, ¡ay, qué mal me salí! Comienzo leyéndote este titular de La Nación que dice así: le multan por conducir y tocarle el pecho a su acompañante a la vez. Pues sí, un automovilista amenazó a la policía de la provincia china de Sichuan con iniciar acciones legales después de que una cámara de seguridad lo atrapara conduciendo 10 millas por encima del límite, mientras posaba su mano derecha sobre la teta de su acompañante. Claro, el hombre se enfadó mucho porque los policías se reían, dicen, mira cómo lo ha pillado el radar, ¡ah! Le pusieron una multa de 30 euros, pero aparte colgaron la foto en internet. Y ahí no acaba la cosa, porque decir, bueno, aún te podías sentir hasta orgulloso, decir, mira lo que iba haciendo, me ha pillado el radar, pero queda constancia de que toqué teta. ¿Qué pasa? Que esa señorita que acompañaba al señor Sichuan no era su mujer, era una estudiante que de vez en cuando pues se junta con él. Entonces, claro, la mujer, ¡ay! Le dijo, Sichuan, ¡ay! Por eso se queja el pobrecillo, claro. Mira qué mala suerte, poner los cuernos y que te enganche el radar. Dejamos China, nos trasladamos a nuestro país, porque en la agencia EFE leo este titular: una disputa por la peluca de la Virgen de Tejada hace intervenir a la Guardia Civil. No sé si lo habéis visto, pero ha salido hasta en la tele. Esta virgen, de que se pasea en Gravalla, Cuenca, obligó hace unas semanas a intervenir una patrulla de la Guardia Civil para calmar los ánimos. La Guardia Civil, pues eso, que con peluca, que no, que con peluca. La alcaldesa estaba a favor de la peluca y además ganó, que lo vi ayer en la tele. Y el cura, bueno, se fue corriendo de gonzo, pero vamos, ahí se queda la historia. La virgen al final con peluca, la virgen de Gravalla. Desde luego, ¿por qué será esta tradición? Ya acabo leyéndote este último de la agencia Atlas, que dice así: le roban la cartera y los documentos y debe recorrer caminando 9.000 kilómetros para volver a casa. Desde luego, qué ganas. Este hombre salió de Moscú en agosto de 2010 poco después, cuando llegó allí, le dieron una paliza y le robaron los documentos. Así que dijo, madre, ¿y ahora qué hago? Porque aquí la policía es fina. Me voy a volver a casa andando, va a ser como un camino de Santiago. Así que se bajó desde Moscú hasta Vladivostok, pues yendo por los caminos, ahí pidiendo pues eso, pan, reciclando botellas, con los tapones, tal, haciendo trabajillos, te pinto la verja, por unas ensaimadas. ¿Qué pasa? Que llega a Vladivostok, todo feliz, ¡ay, qué bien, me he recorrido 9.000 kilómetros, qué cacho de viaje! Pues cuando llega, van, le pegan otra paliza y lo vuelven a atracar. ¿Estás en casa? Toma, pues por volver. Esta vez decidió recurrir a la policía. Claro, ya no tenía nada que perder, ya lo habían soplado todo dos veces. 10 menos 6, miraré algún titular más, a ver si encuentro algo más loco. Y si no, te pongo un par de temazos. Mientras tanto, escucha a los Peter Sellers, Manolo es gay. En la sala de musculación, una mirada especial y un roce nada casual. Se fueron a duchar y su espalda le pidió flotar. Y se agachó a por la pastilla de jabón. Nadie quiere come together con él. Manolo es gay, Manolo es gay, Manolo es gay now. Manolo es gay, Manolo es gay, Manolo es gay now. Manolo es gay, Manolo es gay, Manolo es gay now. Manolo es gay, Manolo es gay, Manolo es gay now. Manolo es gay y ya no se tiene que esconder. Manolo es gay y se lo pasa requete bien. Ser gay es guay y hoy en día te puedes casar. Pero atención, te lo tomas con precaución. Los Peter Sellers, Manolo es gay. Nos separan 3 minutos de las 10 de la noche, pero me da tiempo a leerte otro par de titulares. No te muevas. No te muevas, que vienen ya mismito. Abro eluniversal.com y leo esta noticia. 7 perros se comen a su dueño tras volver de vacaciones. Al parecer, un hombre indonesio murió devorado por sus 7 perros a los que había dejado encerrados en casa sin comida durante 2 semanas. El hombre salió de vacaciones todo despreocupado, nos acordó, ¡ay, me voy! Y no les dejó comidica a los perros. ¿Qué pasa? Cuando llegó, abrió la puerta, ¡zas! Claro, tiene unos perros majos, se conoce, y bueno, se lo comieron ahí mismo. Espero que se quedaran sin hambre, porque si no cualquiera sale a echarlos de la casa a esos perros ahora. Y cierro con este titular de la agencia EFE que me deja preocupado, porque hay cosas peor que comer que esos perros se coman a su dueño. La Unión Europea investiga el valor nutricional que implicaría comer insectos. ¿Pero están chalados o qué? Además, dice el titular, la Comunidad Europea se está llevando a cabo un proyecto de más de 3 millones de euros para estudiar el valor nutricional de los insectos y la posibilidad de incluirlos en los menús. Expertos en Bruselas, Bélgica, creen que los bichos pueden ser una fuente importantísima y casi vital de nutrientes que no solo podría solucionar la falta de alimentos, sino ayudar a salvar el medio ambiente. Ah, muy bien. Solo 2 cosas. La primera, propongo que lo pongan de tapa en las reuniones de la Unión Europea y en todos los almuerzos políticos, que cuando se junta el PP y todo esto, todos estos a comer insectos ya. Y después, han gastado 3 millones de euros para saber esto. No se podrían haber ido a un país asiático de estos que llevan un montón de años comiendo saltamontes, hormigas y cosas así, para que se lo expliquen ellos. ¿No podían haber ido? Fíjate, un viajecito. Oye, vas allí, se lo preguntas a uno y te dirás, sí, sí, están buenísimos, bueno, me levanto con una energía, que vamos. Oye, ya está, tú, 3 millones de euros que nos ahorramos, ¿eh? 10 menos 2 minutos, te pongo un temazo más y después la despedida, ¿vale? Pero me apetece poner un poquito de jazz. A estas horitas de la noche yo creo que va a entrar muy bien este Gypsy Woman. She wakes up early every morning just to do her hair now, 'cause she cares, yeah. Con este Gypsy Woman sobrepasamos las 10 de la noche. Hora de que el guindilla ya se vaya a casita, ¿o qué? Como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado del transistor. La semana que viene, la hora del ahorcado volverá aquí con más música y la información más conspiranoica de 9 a 10 de la noche. Hasta entonces, no desconectes de Radio Topo. Recuerda, la 101.8 es la voz de los sin voz. Me despido, como siempre, con una frase y un temazo. En este caso, un proverbio alemán que dice así: los ojos se fían de ellos mismos, las orejas se fían de los demás. Nada más por mi parte, que pases una feliz semana. Se despide el guindilla. Adiós.